llego a San Antonio puesto de cabeza. Si no me busca novio, nadie lo interesa. Palo, palo, palo, palo bonito, palo palo bonito, palo Virgen de Altagracia, compañera mía, tú para tu casa y yo para la mía. Palo, palo, palo, palo bonito. Si no me...